Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Como lo prometido es deuda, volvimos. Regresamos con música, regresamos para mostrar que no hay en música sistemas cerrados, que todo se contacta con todos, que la trama de la sensibilidad humana es bastante amplia, pero también, dentro de lo amplio, bastante, no digo limitada, pero sí que no es infinita. Y por lo tanto siempre hay pegoteos de músicas, de estilos, y nada, vamos a recorrer todo eso como siempre, trayendo de acá, de allá, de todo lugar, de todo tiempo, de todo género musical, porque no nos importa tener un programa sobre un género musical, tampoco sobre cierto lugar, ni sobre cierta época. Nos gusta toda la música y me parece que de todo podemos rescatar algo, así que Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, vamos a estar otra vez tratando de presentarles más temas de esos que vamos descubriendo, que nos van sugiriendo, de esas cosas que van apareciendo y que en algún lado nos pegan fuerte, nos pegan lo suficiente como para decir, esto vale la pena que esté en El Margen Sonoro. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ernie? Y tal cual, y todo lo que decís, nos fuimos en los últimos programas por lugares, la verdad que bueno, cada vez nos abren esos lugares, pero nos abren otros a descubrir, y a veces a redescubrir, a veces a revisitar. Los últimos programas estuvimos visitando lugares entrañables con respecto a cosas que ya conocíamos, pero de otra manera. De otra manera. Como Nicaragua, momento Venezuela, Colombia, Cuba, en Latinoamérica. Pero después anduvimos por Alemania, allá que había música celta, y de repente la música que se está haciendo en Polonia o en la India, un grupo, una banda metálica, pero que tiene como instrumento solista el sitar. O sea, hay de todo, y además de todo hay siempre nuevas formas de mirar si uno se pone en situación de apreciar de nuevo y apreciar, que es algo que hemos... que siempre insistimos en El Margen, ¿no? No es solo escuchar así nomás, sino escuchar toda la música, hasta el último sonidito que aparece por ahí, que tiene a veces algo que decir. Algo que decir. Y a veces no te coincide con tu historia familiar. No coincide con lo que uno conocía, lo que está a mano, lo que mis amigos escuchan, lo que... Pero bueno. Y a veces tu propia familia, entrando ya en la primera visitante de este programa, que viene desde un lugar que se llama Mali. Oh, lejos. Lejos, Y y bueno, ahí cerca vecina Mauritania, según estuve viendo. Y ella, como de procedencia de una familia, actualmente tiene 49 años, creo exactamente. Ponele 50 años. Para ubicarla generacionalmente. Pero tuvo un problema ella, que no es menor, ¿no? Ella, la música la atravesaba, como quien dice, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y tenía que ir hacia ahí, hacia allí. No le quedaba otra. Y no le quedaba otra, pero en su familia, que tenía una tradición de la nobleza de Mali. No estaba muy bien visto. No, ni siquiera bien visto, está prohibido. Apa. Está prohibido dedicarse a la música. Claro. No, ni siquiera es una cosa de opción. Entonces tuvo bastantes problemas, pero hoy en día, a sus 50 años, 49, 50 años, desarrolla su carrera, más relacionada con el mundo de Francia, claro, con Francia, sí, con, sí. De repente ha emigrado por otro lado, pero según tengo entendido también vuelve a su patria, a su país. O sí, sea sí, que pero... en esa lucha que a veces los genes tiran, no es que son tradición, a veces tiran y traen para atrás y no dejan de repente ir hacia un lugar que en este caso, felizmente, esta cantautora, ¿cómo decir? Cantautora, artista, creadora, está este songwriter, como le dicen, sí, sí, en el mundo del world music, desarrolló. Ella se llama Rokia con K. Rokia Traoré. Ah, Rokia Traoré. Rokia sí, Traoré. Claro. No parece... sabía que era, que tenía esa ascendencia, este. Traoré. Vamos a escuchar un tema que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Juanita, o sea, con W. Con W. Sí, yo no sabía que tenía esa procedencia de una familia noble, la verdad. Acá está un poco ahí detallado como una cosa que. Un poco cuenta de su historia, ¿no? Con respecto a cómo fue estudiando y que en realidad hay también en su región aspectos religiosos que tienen que ver con eso, no sé. Claro. Pero está, a nosotros lo que nos importa no, es no, que ella continuó. Ella nació en el año 1974, o sea que efectivamente tiene 49 años. Y ahora la vamos a escuchar a esta africana que reside en este momento en Francia. Y en este caso haciendo su canción que finalmente pudo salir a luz y pudo llegar hasta el margen sonoro. Por suerte. Por suerte, ¿no? Y hasta ustedes, en realidad. Chamando la niña. Una melodía muy en loop, digamos, ¿no? Totalmente simple y repetida, pero que tiene una cosita bien interesante, y es que la mayor parte de la musicalidad proviene de las voces, del corito que hace una vocecita que apoya justo cuando ella termina la frase, más que del cora, que suena solo, hace un rasgueo, digamos, muy pequeño detrás. Pero es bien interesante ese juego de cómo ese arrastre que hacen las las voces del coro es lo que genera sobre todo ese clima, ¿no? Viste que la otra vez que estábamos con la música electrónica y el techno y eso, decíamos y bueno, y recreamos que en ese loop muchas veces, que es otro lenguaje diferente, aparece algo como que es la pérdida de la noción del tiempo. Exacto. Porque como todo se va repitiendo, es parecido a un mantra. En este caso es un loop hecho mecánico, como quien dice, porque fue hecho artesanal. Artesanalmente, pero es un loop. Sí, sí. Las voces esas de base son casi boca Q se cierran y abren. Sí, hay como muy medio susurradas, ¿sí? No se puede decir ni vocalización, sí, es como una guturalización, sí, sí, por momentos que el sonido ayuda. Y la voz de ella. Sí, de todas maneras, otra de las propuestas que escuchamos, ¿sí?, de música procedentes de África, de gente que está en otros lugares del mundo, que traen música de su origen y la recrean y la llevan adelante con muy buena salud, diríamos, con respecto sí, a su tradición. Totalmente. La sensación que da, ¿no? Digo. No, la sensación que da es la recuperación precisamente de los modos de cantar, de los instrumentos, de la tradición, pero ahora puestos como en otro lugar, en otro estante de la góndola, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bien interesante. Bueno, no, estamos en Mali o estamos en Mali. En ese Mali ahí, Mediterráneo mediante con el. Nos vamos a venir a Buenos Aires. Vamos a venir a Buenos Aires. A los 30, al año 34. Tango. ¿Cómo no? Lo descubrí mismo que de casualidad. Fue más o menos así. Yo le estaba grabando unos temas al padre de un amigo que es fanático de D'Arienzo, entonces le estaba grabando unos temas y estaba mirando si quedaba bien, entonces puse un tema y aparece este tema, No esta versión, porque no va a ser la versión de Arienzo, que lo voy a traer para otra cosa después, pero en otro programa. Pero apareció este tema y uno dice, pará, no entiendo, ¿por qué dice eso? No entiendo qué quiere decir. Porque realmente la historia es simple, es un individuo que quiere escribir todo con diminutivo, una cartita. Porque claro, en épocas donde los contactos públicos entre hombre y mujer no eran tan frecuentes, claro, y no eran tan bien vistos, claro, cuando eran desconocidos, claro, claro, la manera de llegar era una cartita, una esquela, una cosa que se hacía llegar por intermedio de alguien o que uno podía poner ahí o dar en la mano o como fuera. Y él quiere escribir una cartita porque la vio y le quiere expresar todo lo que ella significa para él, ¿no? Cómo expresarle todo lo que ella es y poner, y quiere describir la figura de mujer que tiene, pero no recorre libros, recorre cosas y no encuentra nada, hasta que dice, bueno, la única palabra que te define bien es esta. Y le dice algo que hoy jamás diríamos, que tenemos asociado a otra cosa. ¿Ah? A otra palabra, ¿verdad? No, a otra palabra. ¿En diminutivo? No, en verdad, él utiliza un aumentativo y después un diminutivo. ¿Tá? Es una canción que tuvo muchas versiones, o muchos intérpretes. Chabela Vargas la llegó a cantar. Mirá. ¿No? Es de Francisco Lomuto, Pancho Lomuto, un hombre que tiene muchos temas famosos. Gardel cantó algunos. Uh-huh. Y nada, no voy a decir el nombre. Vamos a escuchar la versión y vamos a escuchar lo que dice y después volvemos sobre, perfecto, sobre eso. Sí. Y lo canta Alberto Gómez, que era un cantante bastante famoso en los 30. Sí, sí, sí. Y que, claro, y que tiene una voz bien, bien interesante. Bien interesante. Si hay diminutivos y hay alguna relación con México, no lo dudes. Claro. ¿No? Porque en ese caso, yo no sé por qué ella eligió ese tema. Hay la historia de por qué ella lo eligió, creo que en el primer disco, que es un disco de Chabela Vargas que habría que traer en algún momento porque no parece Chabela Vargas. Claro, claro. Es otra, no es la que fue después. Recordemos que nosotros conocemos la Chabela Vargas regreso del alcoholismo, ¿no? Pero no es la primer Chabela. La primer Chabela todavía tiene una voz y tiene unos temas bastante diferentes de lo que va a traer. Claro, después. Claro. Que a veces uno se olvida de eso y cree que uno conoció toda la carrera de Chabela Vargas y no. Que ahí uno se preguntaría a lo don Juan Matus, ¿cuántas vidas tenemos, no? Porque. Ah. Porque Chabela Vargas es una antes y después de... Básicamente, creo que las que uno sepa usar. Las que uno sepa usar. La Viñe, la otra vez Abril, la también Viñe. También tiene, decíamos, su regreso y tiene su otra vida. En como, esta, decía, como aquella obra de Narciso Ibáñez Menta, no sé, El hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte. En este caso vamos a escuchar este tema por Alberto Gómez y la orquesta típica Víctor. Pasé una noche escribiendo una cartita para explicarte vidita mi querer, frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura, tus encantos de mujer, pero no pude terminar esa cartita para poderte vidita convencer. Y tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper. Churrasca, mi churrasquita, yo no encuentro otra palabra que mejor la puerta me abra para expresarte mi amor. Ahora que siento que se abriga en mí un cariño, lo confieso como un niño, así estoy. Churrasca, mi churrasquita, entendé esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón. Ando con vueltas y te hablo con franqueza, temo perder la cabeza y el valor. Pasé las horas consultando diccionarios, libritos epistolarios y formularios de amor. Pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor. No hubo un poeta que me diera un buen consejo, por eso derecho viejo yo me haré entender mejor. Churrasca, mi churrasquita, yo no encuentro otra palabra que mejor la puerta me abra para expresarte mi amor. Ahora que siento que se abriga en mí un cariño, lo confieso como un niño, así estoy. Churrasca, mi churrasquita, entendé esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón. Sí, lo que él le dice como enamorado para abrir el corazón de ella, para explicarle lo enamorado que está, lo que a ella le interesa es churrasca. No, no. Churrasquita. Y uno hoy tiene asociado eso al churrasco. Claro, es decir, claro. Hoy uno diría, a ver, vos me estás diciendo que no. Soy un pedazo de carne, sería grosero y totalmente inapropiado. Y hubo un tiempo, como decía Charlie García, hubo un tiempo que fui hermoso, que churrasquita era un electrodoméstico de la casa. De la casa, esa, que, la churrasquita, que exactamente. Era una marca y la churrasquita era para hacer... Para hacer carne, para hacer churrasquitos. Sí, para hacer, si querías poner a los panchos a hacerlo. Exacto, podía poner otro tipo de sánchez carne. Sánchez caliente. Pero en principio era pensado para eso. Bueno, ocurre que churrasca, en 1934, era el aumentativo de churra. ¿No? De bonita, sí, claro, de deliciosa, claro. De linda. Claro. Churrasquita es el diminutivo de churra. Ahí está. Pero claro, si uno la escucha así, dice, ¿cómo está diciendo esto? Hasta ahora sí, claro. No, pero claro, son esos usos del lenguaje que, claro, pierden vigencia y la canción ya no se entiende. Vos, de tu madre, tía, no sé, o si tuve tías, o no sé, de esa generación. La palabra churro era impresionante. Era impresionante. La usaban, la palabra churro la usaban todo el tiempo. Mirá qué churro. Qué churro. Qué churro que estás, qué churro. El sí. Churro y churra era como era clave. Churro. Ahora, sobre todo churro, ¿no? Eso, pero nunca había escuchado churrasca. No. Ya no. No se ve churrasa. Estás muy churra. Churrasa. No, y estaba. Sí, tampoco. Churrasa, con suerte. Con pero suerte. Si no era muy churra y punto. Sí. Pero no se estilaba esto. Claro, en los 30 se ve que en el lunfardo pegaba bien y funcionaba. Y ella podía entender que le estaban diciendo algo hermoso. Hay que transportarse a la época a entender un poco los códigos, ¿no? Claro, porque en esa época, bueno, quizás ese era precisamente lo que le podía hacer abrir el corazón a ella. Imagínate en el 2000, no sé cuánto, en el siglo XXII, que escuchen Sabelo. Claro, y no se va a entender. No se va a entender. Hay muchos temas y cosas que a veces utilizan frases que son muy, en principio, muy usadas, pero que son muy temporalmente usadas, que claro. Después entran en desuso y no se entiende qué son. Este es uno de esos temas. Este es uno de esos temas. Pero bueno. Y la forma de cantar de Gómez. Ah, impresionante. Que digo, pero la forma de cantar del tango de un tiempo original, primero estaba el tango más con guitarras y todo, viste que cantan y no exageran nada. No exageran nada, no hay ningún momento. Esto está casi. La carta está como leída, casi como si el tipo estuviera en la mesa leyendo. Lo único que hacen por momentos, que también a veces... No es Gardel, el tanguero de los 50, no, de los 40. No, que le pone toda la emoción. No, y le pone, no. Mirá, esto es simple. Que te despeina, que si fuera en la mesa no, te no. Bueno, prendió el ventilador. Convengamos, Gardel no es un cantante que le ponga toda la emoción sobre el asador. Sí. Es un cantante de este estilo. Lo único que tiene una voz... Y inclusive hay todo un libro sobre Ignacio Corsini que dicen Corsini era el alter ego así con respecto a Gardel, porque eran de la misma generación, claro. De que decir, eso de leer la letra y que la emoción venga en vos. En vos, exacto. Yo no te estoy exagerando nada. No te estoy exagerando nada. Esto va así, mirá, va tranquilo. Es muy interesante eso. Muy interesante. Como lo único que hacen es, que fue lo único que hizo... Sube o baja en el mismo, en la misma claro, letra, claro, pero no hace más que eso, no es que esté allí cambiando de tono, no es este, y pienso ahora como, como figura paradigmática, este Sosa, el uruguayo, no Julio es Sosa, claro, claro, no es Julio no, Sosa. Claro, Julio Sosa. Es... No, no es poniendo todo el alma no, ahí. No, y Julio Sosa te arregla toda la escenografía. Todo, te toda da la, todo el gesto, la coreografía. Claro, toda sí. La gesticulación y tenés toda la intensidad que parece. Tengo que... una teoría sobre eso. ¿Sí? Pero es personal y no, no sé si no guardármela porque es un poco políticamente incorrecto. Incorrecto. Entonces, pero digo, la tengo más con el tema de lo que es este músicas todas que me gustan y todo, con el tema del el avance en el tiempo de lo rock. Pero es que, y rockear y claro. Toda esa historia que es que está que ahí también influyen estados alterados, ¿no? O sea, pero sin duda. Digo, no es. Pero además ha cambiado el papel. Es como decíamos en el programa pasado, es decir, un vikingo sí. Cantando a las 3 de la mañana no es el de las 10 de la noche. No, pero además pensemos en el cine, por ejemplo. Años 20, 30, claro. Todavía había... Bueno, tenemos a Harold Lloyd, tenemos a otra gente, caras más bien blancas. Aún los que no eran comedia, no eran personajes que se caracterizaran... Por lo grotesco. Sí, por hacer gestos, ademanes muy fuertes. Tenía que pasar sí. Situaciones muy graves. Era alguien que protestaba o era un delincuente o alguien de mal vivir. Por lo general, la figura del varón... No era, era atildado y permanecía en ese... Yo creo que hasta estaba mal visto estaba la exageración, mal visto, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, sí. Hay formas de ser que también tienen que ver con Improntas de lo masculino y lo femenino que van cambiando. Que van cambiando, claro. Y que exigen diferentes cosas en diferentes momentos. Pero bueno. Muy tema muy interesante porque esto de que decías de cómo van cambiando con las épocas, creo que inclusive estamos en un retorno... A una cuestión de que lo exagerado, por ejemplo, en lo masculino, no está tan bien visto como empieza estuvo, a perder terreno. Como estuvo en los años 60. Empieza a perder terreno. Sí. Hay algunas gesticulaciones, formas que parecen empezar a perder terreno o que van quedando atrapadas en ciertos géneros solamente. ¿No? Y el resto de los géneros musicales no empieza como. Y si fuéramos a decir, como dice, como hay algunos que laburan de eso, es decir, asesorando. A políticos, los políticos cuando que manejan la comunicación, que tienen que manejar la comunicación, los estilos políticos, los es estilos, decir, claro. El que se va, ponele un Mujica, ponele que sería el que se va de rapa por la ruta. Exacto. A momentos puede tener cabida, pero a momentos no. A momentos no, exactamente. O sea, hay momentos históricos que el que es claro y conciso. Exacto. Y no se va por bueno, esas cosas van cambiando con el tiempo y en la música también aparecen esos cambios. No, totalmente. Cambios de la voz del cantante, cambios de los estilos de pronunciación, cambios de incluso los estilos, porque hoy nadie escribiría una cosa si no fuera humorístico con tanto diminutivo, la cartita, vidita, etcétera. Y sí, pero bueno. Sí. Y aparte, ahí el tema, el diminutivo como lugar de unión de las palabras, sí, ¿no? Como si fuera una... Porque en el fondo tiene una cosa de... Se supone que ese diminutivo expresa una cosa amorosa, ¿no? De cariño. Entonces, claro, también ese diminutivo tiende a reforzar eso. Hoy sería demasiado paródico usar tanto diminutivo. Pero bueno, son épocas, son cambios, son momentos y también a veces vale la pena prestarle atención a... esos cambios, porque dicen algo sobre hoy, ¿no? Que no es natural, que es tan bien construido. No, muy, muy y interesante. Y tiene su propia construcción. En algún momento, este mismo tema, de otra manera, pero más o menos lo mismo, hemos estado hablando. Sí. Y vamos aprendiendo con cosas que vos decís. Todo el tiempo. El tema que decíamos la otra vez, la mujer en los 60s que aparecía cantando, tenía que estar esa durita. Tengo un caso para hoy. ¿Eh? ¿Ah, para hoy? Sí, tengo un caso para hoy. Mirá, justo tocamos el tema. Pero, ¿mujer cantando? Mujer cantando. Uruguay. Ah, mirá. Finales de los 70, principios de los 80. Grandioso. Vino ella. Trajimos. Es Mariana García Vigil. Mariana García Vigil. Mariana García Vigil, cualquiera diría, ah, yo conozco al hermano de Mariana García Vigil, que es Federico García Vigil. Exacto, que es un reconocido... director de orquesta, que exacto. En realidad fue renovador y director de orquesta de la... reconocido nacional e internacionalmente, por supuesto. Donde hizo música, que ¿no? la supuesto. Filarmónica tocara música que en principio no parecía para una orquesta, como las músicas de película, como las músicas, ¿no? Haciendo eventos un renovador, populares. Sí, un renovador en ese aspecto. Exacto. Y divulgador de cuanta música y tal. Y aparte de él, nacido dentro de un mundo de los clubes jazz, del club de las musicaciones, en todo ese ambiente. Todo ese ambiente. La música popular uruguaya más genuina en el sentido tal. Y cuando llega el momento que su hermana, que ahora vamos a escucharla, cantando de forma espléndida, ¿sí? Larga un disco que en su momento que se llama Ojalá, citando la canción de Rodríguez, ¿no? Del cubano, pero en realidad ella hace un disco con una cosa muy personal, así, con una forma que hasta el día de hoy, y ahora yo he escuchado ya varias voces de gente que la cita como diciendo, mirá, esta sí que quedó en el margen. Quedó. Esta en el sentido, quedó. Digo, esta voz quedó. Sí, quedó en el margen. No. Pero quedó en el margen, por un lado, entre la lectura que diríamos perdida, uh-huh. Nos perdemos de Mariana García Vigil, pero por otro lado tenemos como esa ese tino de irla recuperando. Sí, como. Sí. En el margen, hoy está. En el margen sonoro, hoy está cantando un tema que se llama Yo digo que las estrellas. Y bueno, nos trasladamos un poco a ese tiempo. Por supuesto que para los arreglos del disco, que sonó muy bien en ese momento, creo que el disco es del 80-81, está su hermano Federico, claro. García Vigil, y otros músicos también cercanos de toda esa barra, Pipo Espera, que en los últimos programas ha estado también. Sí. Pero Mariana García Vigil, con su personalidad, con su forma de cantar, no dudó y grabó este disco que se llama Ojalá. En este caso, Yo digo que las estrellas. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir más bellas. Y digo que es culpa de ellas, de la noche, el universo. ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo luego se quieren los guantes. Y al que diga que me aguante debajo de una sotana, le encajo una caravana de sentimientos, de sentimientos, de sentimientos gigantes. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva, y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en Sanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes. Y aunque diga que me aguante debajo de la sotana, le encajo una caravana de sentimientos, de sentimientos, de sentimientos gigantes. Una forma muy particular de cantar, ¿no? Con un tipo de voz que uno no sabe si es de acá, si no es de acá, si es de otro lado. Tiene un color muy particular y una forma de decir muy, muy especial. Una de esas, yo recuerdo en su momento cuando ella comenzó, pero después desapareció rápidamente. Sí. No fue como una carrera que no terminó de cuajar. No sé si eso tuvo que ver con la llegada o no al público. Nunca sabes si no es algo personal. Personal, claro. De vida, que de vida, decidís optar por hacer otras opciones, digo. Sí, viste que la otra vez decíamos de. ¿Te acordás cuando aquella una cantautora inglesa saca su disco y después se retira 30 años. Hoy es un culto impresionante tiene por ella. Pero ya me voy a acordar ahora del nombre, pero digo que estuvo en el margen en estuvo, el momento y son desapariciones de 30 años, exacto. La verdad siempre asombra y siempre llama la atención esa voz tan clara, porque también tiene una voz muy clara. Está cantado, fíjate que esto, ¿no? Está cantado casi como. Y con una. Está en este caso, un texto que dice cosas. Veníamos de eso, de decirlo, de que no está exagerado para nada, no. Pero dice cosas fuertes, ¿no? Y al que me diga que me aguante debajo de una sotana. Claro. Fíjate. Exacto. Que encaja una caravana de sentimientos gigantes. O sea, sí. Hay una pugna, un beligerar ahí, en una cosa que ya conocemos que viene de fondo culturalmente. Y sin embargo está cantado con atildado, ¿no? Sí. La verdad, valía la pena traer porque estaba bien en el margen, sin lugar a dudas. Bueno, y estamos Uruguay. Yo me voy a 80 y pico. Me voy a ir de nuevo a la India. A la India, pero. Que también gracias a John Kuo que me pasó esto. En este caso, por un instrumento. Cuando nosotros hablamos de instrumentos en la India, generalmente pensamos en los instrumentos de cuerda, que son los que se roban todo el público. Pero hay un instrumento que incluso ha dado muchos solistas, sí, que es lo que se llama el tabla. El tabla. O los tablas, porque en verdad son dos tambores, ¿no? Sí. Siempre vienen de a par. Son dos tambores pequeños, 30, 40 centímetros de alto. Se tocan sentados generalmente, con las piernas cruzadas. Sí. Son de metal y se suelen poner en una especie de almohadón que se hace o de distintos materiales para que resuene, porque si no se apagaría. Tienen la particularidad de que son dos diferentes, de diferente tamaño y altura. Uno es más pequeño y alto y otro es más ancho y bajo. El más ancho se toca con los dedos, la palma y la muñeca. Mientras el más chiquito solo se toca con el que tiene la superficie más chica, con los dedos y la palma. Pero además de tener, por supuesto, dos timbres diferentes en la lonja, en el centro se puede ver como una marca negra. Uh-huh. Esa marca circular, en verdad, no es una marca, es un trozo de sándalo. Uh-huh. Y por lo tanto ahí también suena diferente el tambor. ¿no? Entonces tiene como varias posibilidades sonoras. Claro. ¿Ha habido instrumentistas solistas? Con esto quiero decir que ha habido grandes instrumentistas que solo con dos tablas aguantan un espectáculo de hora y media. Sí, ¿no? Sí, que uno dice, bueno, ¿qué tendrás para hacer con dos tambores? En la tradición india hay mucho para hacer con esa música. Yo lo que voy a traer es más bien algo más reciente, mucho más reciente, más moderno si se quiere, de alguien que es indio, pero de familia norteamericana. Ajá. Ah, tiene esa mezcla. Y él se decidió por los tablas, se llama Jomi George. No hay mucho más para decir de él porque no hay mucha más información, excepto que está su Facebook, que está sus redes. En sus redes él suele mostrar mucho de la percusión que hace, que no es solo sobre los tablas. En este caso el tema se llama Tabla Swag y vale la pena ver dos cosas. Primero, Tabla Swag, S-W-A-G, ¿no? Swag. Swag, que no se, vale la pena ver. A, los matices de sonido que logra sacar, la velocidad con la que saca ese sonido, que es una velocidad que tiene que ver con cómo se toca con los dedos rápidamente. Que eso es una de las cosas del tabla que suena, que te llama la atención. Te llama la atención. Está como tocando el piano. Está como tocando el piano todo el tiempo porque está moviendo todos los dedos. No. Es lo que hace en verdad sonar y dar esos sonidos. Y por otro lado, porque es como un punteo de tambor, es como una cosa media rara. Parece que no va a sacar volumen. Parece que no va a sacar, que vos decís, está golpeando así de cerca, eso no va a sonar. No va a sonar. Yo necesito un golpe más seco y suena impresionante. Sí. Y por otro lado, esas cosas de cómo las voces tienden a imitar a los instrumentos, porque hay un tipo de canto indio. Sí. Que yo lo había visto en alguna película, pero no sabía muy bien, digo, no me había puesto a fijar bien de dónde procedía, y procede de la forma de tocar el tambor. Este artista, Jomi George, va a jugar con su voz, no va a cantar, va a hacer sonidos, y esos sonidos tienen que ver con una forma de lo que uno diría tararear, que no es tararear, claro, y que tiene que ver con la velocidad y la variación sonora de los tablas. Ahí está. ¿Tá? Entonces vamos a escuchar a Jomi George en Tabla Swag. Tita, Guys ready? Una india medio, como decíamos, medio hip hopeada. Totalmente. A ver, es un artista moderno, claro, que hace una música que no es india, ¿no?, con dos instrumentos que él conoce muy bien porque son de su lugar de origen, que son los tablas. Entonces hay ahí. Él es indio. Él es indio, nació en la India, pero es también de familia norteamericana. Claro, claro. Digamos, él toca en la India y todo lo que se quiera. Sí, sí. Por ejemplo, en el video es todo un clima de esa ruta, la de ruta 66. Ruta. Sí, tiene una cosa así, y además es un auto muy modernoso. Claro. Parece una cosa más hip hopeada, si se quiere, más pop que otra cosa. Pero lo lindo estaba en mostrar el uso de ese instrumento, el uso fuera de la tradición más estricta, y también el uso de esa voz con la que él juega, que tiene que ver con ese tocar el tambor y con esa forma de tocar con los dedos el tambor. No, totalmente. Pero, totalmente. Bueno, nada, una de esas rarezas de escuchar un instrumento por fuera. En este caso, un instrumento de percusión, que no es siempre lo más común, digamos, pero que permite escucharlo solo a ese instrumento, si se quiere. Bueno, la verdad que dando por distintos lugares del planeta y de. Sí. Nos vamos a ir, o sea, ahora estamos con. Él es en realidad de la India, pasamos por Norteamérica, Estados Unidos en este caso. Y vamos de vuelta, podemos decir, un africano, como hay muchos, nacidos en Estados Unidos. Claro. Está, en este caso, alguien del cual no encontré demasiado material de datos de su vida. Pero sí encontré material musical, claro, que era el que nos importaba en realidad. Pero él se llama Kevin, que ya es un nombre que nos retrotrae un poco al nacido en Estados Unidos. Sí. Kevin Nathaniel. Nathaniel. Claro, Nathaniel, que podría ser un nombre más andino, parece, pero está. Sí, o bueno, anda ahí. Ta, pero en principio, Kevin Nathaniel va a ser acá un tema. Él es percusionista, se desarrolla como percusionista, pero también como músico en general de armar, en este caso, lo que me pareció de este tema, que es muy atrapante, así, es ese clima de las voces. Donde hay voces casi como. En algún momento, en algo que escuchamos en algún programa reciente, es esa cuestión africana de donde la voz no está ahí adelante, las voces y lo coral. Y es como que toda la comunidad, digo comunidad porque me lo imagino en comunidad cantando esto, está cantando y genera como un envolvente que te va haciendo perder un poco hasta la noción de por supuesto, de melodía. Y después la noción del tiempo, ¿no? Es un tema que se puede también poner en loop. En ese estilo de tema aparece esta propuesta que se llama Tatenda. Tatenda. Tatenda, de Kevin Nathaniel. Así que bueno, vamos a escucharlo. Y bueno, el margen sonoro, Nos vamos a un África que no sabemos exactamente dónde es. No, tampoco tenemos noticias de cuál es. Tampoco tenemos noticias de eso, pero bueno, no importa. De dónde viene su familia, pero no importa. No importa. Es este lugar es aquí y ahora. Sí, sí. Canción que, como vos decías, tiene esa cosa circular, esa cosa hipnótica, pero eso está sobre todo expresado en las voces. Porque en la parte de la percusión no siempre mantiene exactamente la misma percusión y ahí hay más variación. Sí. Con lo cual, un percusionista, aparte de este sí. músico, y está y ahora encontramos ahí, porque fuimos buscando más información, dice algo así como que está en un lenguaje de Zimbabue. Siempre. Está teniendo en cuenta que está hecho en América esto, pero que bueno, es fruto de una tradición, ¿no? Tradición musical. Muchos artistas, si bien son norteamericanos y si bien hacen su trabajo allí, tienen una tradición muy fuerte y de alguna manera recuperan cosas de esa tradición. Obviamente, esa tradición está fusionada con otras cosas, sí, pero también lo está en los países de origen. Y acá, en alguna biografía o una reseña que leí anoche, justamente, decía que ha tenido ahí intercambios con varios percusionistas, entre ellos Naná Vasconcelos, que es de Brasil, que en algún momento también vamos a traer. Sí, sí, porque es realmente impresionante. Y que tienen ahí puntos de contacto de inclusive tocar juntos, ¿no? Sí, o sea, sí. Así claro. Que bueno, una visita sí. a ese mundo afro universal. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que anda por ahí por la vuelta. Me pareció igual muy agradable. Sí. Unos coros no, pero además que muy, hacen una armonía muy extraña. Muy extraña, muy porque extraña, no es hipnótica, este, medio. Sí, y tiene algunos momentos donde las cosas no es todo lo esperable, digamos, ¿no? Hace cosas muy particulares. Y ya digo, también hace cosas particulares con cómo juegan los sonidos de las marimbas esas que toca en relación a los coros, porque él tiene dos o tres coritos diferentes que los maneja. Varias voces. Ah, impresionante. Hacen un poco algo, lo que a veces se dice el clúster, o sea, el clúster, uh-huh. que son voces en realidad medio pegadas sin llevar la armonía esa de tercera, sin exacto. armonía más. Es como un sonido el siguiente, algo que se genera naturalmente en los cumpleaños. Totalmente. En las hinchadas de fútbol ni hablemos. No, ni hablemos. Todos cantan. En los asados. En los ¿no? asados. Es ¿no? lo típico. Cuanto más gente haya, más es el efecto gota de agua exacto. en el mar. Donde está casi, pero no está todo. ¿No? Digamos, claro, pero no todos juntos, como las gotas, generan un color. Exactamente. Le da una densidad a eso que es muy particular. No importa ya la armonía. No importa la armonía. Solo con eso ya es suficiente. Ahí y eso, está bueno el efecto, ¿no? Sí. Vale la pena detenerse en escuchar ese efecto. Está bueno. Fuimos ahí un poquito en el... Bueno, el margen sigue de viaje. Margen sigue de viaje y ahora se va otra vez porque se va a Italia. Italia. A esta mujer de los 60 que yo te decía, a ver, que sí. es una mujer que es muy particular verla, por ejemplo, en programas de televisión, sí. porque ella parece que va a empezar a bailar y cuando hace... porque vos decías que... Eso, el segundo movimiento que hace ya vuelve otra vez a mantener los brazos quietos. Es como que nunca termina de comenzar a bailar, ¿no? Ah, mirá. Una mujer que surge en el año... Como mi tía nunca en la fiesta de casamiento, ¿no? Ah, y una cosa así, se mueve, pero después vuelve a... Después comportamiento. Sí, es una cosa bien particular. Una mujer que surge en la década de los 60... primero ella cantaba en un nightclub, digamos, y un productor le dice para, bueno, empezar una carrera, primero filmar una película, ¿no? Y la película, como eran comunes en los años 60, por ejemplo, en el Río de la Plata, en Argentina más precisamente, que eran historias con varios cantantes y demás, que siempre tenían algún numerito para lucirse y que la gente pudiera empezar a conocer porque no había no había YouTube, no había forma de hacer llegar eso, así que la manera de hacer conocer era algo que o programa de televisión o cine, no quedaba otra, y las películas eran como catálogos de cantantes, y ella en esa película sale Lucho Dalla, que también se va a hacer un reconocido cantante de la época. ¿Época del cine italiano? Sí, de oro, ¿no? Claro, de la mejor, digamos, ¿no? Sí, sí. Después en el 65 ella graba el disco, graba un sencillo que va muy bien, pero graba varios sencillos y recién en el 68 saca su primer disco. ¿Ya? Ese primer disco va a tener este tema, un tema que a mí siempre me encantó. Digo, tengo que decirlo, es uno de esos temas que está en mi memoria, así que ese sí está en tu playlist. Totalmente, está en mi playlist. Yo lo escucho cada vez que lo escuché por varios lados y siempre me queda y siempre me parece muy llamativo porque es una mujer que tiene no hace grandes movimientos de pie, con su voz. Sí. Y sin embargo tiene una voz muy potente, muy reconocible, va a ser en su tiempo una más entre Mina, Ibasaniki, Ornella Vanoni, en fin, ¿no? Entre esos nombres. Ella originalmente se llamaba Nicoletta Strambelli, no va a quedar con ese nombre, sino con el nombre de Patti Bravo, ¿no? Ah, y sí, su sí. tema casi... Su tema más reconocido es La Bámbola, ¿no? Un tema La Bámbola. La Bámbola, que ha sido usado para muchas películas. Incluso creo que en la película de Vigas Luna, que se llama La Bámbola, está este tema. Está este tema. Así que vamos a escuchar a Patti Bravo y La Bámbola. ¿Quién te diga que esto no lo escuchaste de repente lo en tu no en tu banda sonora de esa primera infancia? Pero ¿no? Yo creo que fue, tiene que haber sido, yo nací en el 68, lo que quiere decir que esto fue en el 68. Ta. Yo la escuché quizás en el 70 y pico. Sí, no importa. Pero sí, no importa. Pero unos años después. Pero seguramente me quedó marcado. Sí. No, desde muy pequeño. Estoy casi seguro. Patti Bravo y La Bambola. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. Bueno, volvemos de un viaje en el tiempo por la RAI, por aquel mundo de escenarios majestuosos italianos. La verdad que ahora cuando veíamos el video, es una recopilación de videos de distintas actuaciones de Patti Bravo en escenarios impresionantes. Sí, la televisión italiana siempre tuvo esos escenarios enormes, grandes platós, digamos. Plateas. Siempre. Pero... bueno, unas grandes producciones así, y bueno, y también toda una curiosidad, a ver, también eso que decías de... del movimiento del que movimiento empieza y se muy queda... muy controlado, ¿no? Muy controlado, y se queda ahí, y sigue, y por momentos... y sin embargo, sin moverse mucho, logra... Sí. Una voz impresionante para mí. Una canción muy típica también del sonido de ese tiempo. Sí. Y bueno, es una marca de época. Tenía que estar en el margen y está en el margen. Todo lo que no está de moda puede venir al margen. Puede venir al margen, sí. Sí, bueno. Y sí, aparte, en realidad es mucho por lo que no está de moda, porque en realidad... La mayoría... La moda es tan pasajera. Tan pasajera, y van quedando ahí, la gente se olvida, que dice, vamos a rescatar esto. Pero yo he escuchado ahora, por ejemplo, cosas que de repente el año pasado se estaba escuchando a fin de año y hoy se olvidan, ¿no? Sí, se olvidan. O sea, el olvido como lo más usual, ¿no? Sí. Digamos, además, más allá de las costumbres y de las cosas que muchas veces salen solo a fin de año porque es fiesta y no sé qué, está el hecho de que en la industria el olvido es lo, la moneda más común. Es porque, lo que hace posible. Claro, porque hay que seguir produciendo y tenemos que sacar eso y poner otra cosa. Y aquello quedó. Entre el Windows 7, el Windows Vista, el Windows 10, el Windows, tiene que salir el 10, el 11, el 13, el 15, exacto, el 25. Los otros porque tienen que ir quedando, si no, y se van yendo, porque si no es imposible. Y en sí, la industria pasa lo mismo. Digamos, el celular, ¿no?, es del año pasado, tíralo. Claro, muchos... Tíralo. Pensemos, ¿no?, en, digo, los artistas que tenían que producir. Pensemos en Elvis y pensemos en otra gente. Claro, gente, claro, que producía hasta dos discos por año. Es decir, muchas de las canciones que cantaba iban quedando porque había que tener una nueva. Entonces, en los mitos hay uno que es, me parece que puede estar asociado a esto, del que no me acuerdo qué personaje mitológico era, que quiso que una determinada mujer, que él estaba, por supuesto, enamorado y recontra metido con ella, un metejón, dirían los tanqueros, a él lo considerara lo primero, claro. Entonces logró con unas pócimas que le dio unas brujas, no sé cómo es la historia, que fuera así. Pero fue hasta el punto así que todo el tiempo le estaba pidiendo novedad que ya a, era al muchacho. Un poco insoportable. No. Claro. Llegó a intentar matarla, ¿no? Claro, sí, es que... Porque él, pero lo que intentaba matar es esa cuestión, ¿no? De que ya no puedo seguir produciendo constantemente. Constantemente y por... En algún lugar déjame disfrutar la torta que hice, no es que voy a hacer otra, vamos a comer esta y disfrutemos esta. Y aparte cuando vos decís, cuando la creación tiene que ver después de haber transitado ese reposo, ¿no? Y lo que pasa es que... Ese reposo, pensar en nada, como decía aquella canción. O se traduce. Es lo que lleva. O se traduce en simplicidad y en el regreso a las mismas cosas ya usadas. O lleva un tiempo. En el mejor de los casos, sí, sí. ¿No? Pero sí. Lleva un tiempo. Si no tenemos de lo que pasa con las músicas de moda. Y que aparte. Son todas iguales. Está un temor, ¿no? Decir. Y la no intención de hacer la cosa, decir. Ser y ahí. Es donde salen las cosas sin tener una intención de decir quiero hacer tal cosa. Exactamente. Pero bueno. Quiero conocer la persona que no, así no lo va. Así no se puede. Te encontrás. No, pero bueno. Sucede. ¿A quién vamos a conocer ahora? Pero está, eso en realidad es. No me gusta decir el último, pero está. Digamos que es simplemente el cuarto tema que traje en este programa. Coincide que es el último es el de mi último parte de esta tanda. Pero en realidad lo dejé justamente para el final, por lo menos, de los temas que había traído. Porque es un tema que me gustaría ponerlo y no te digo ponerme a bailar. Pero casi. Que como no lo hacía Paty Bravo, pero. Pero casi. Pero casi. Pero me trae siempre que lo escucho. Está en mi margen. Lo he escuchado últimamente y lo escuché para traerlo acá en un bondi, en un ómnibus. Mira. Lo escuché en un ómnibus y dije, el tema del año, creo que es exactamente el año 70. Tiene que estar. Y tiene esa cuestión del funky, el funk que tiene que ver con eso, el divertimento de vivir el sonido. Sí, sí. En forma totalmente sin pretensiones, más que decir estamos acá, pero con... con méritos, ¿no? Sí, musicales. Claro. Estos son los Doobie Brothers. Los Doobie Brothers, sí. Doobie Brothers de la zona de California, haciendo una música que tenía eso del funk, el funky, por un lado, pero por otro lado también herencia negra, como dice, africana y afroamericana. Pero también esos años 70 en donde también influencia de todas las propuestas que estaban en ese momento surgiendo. Los Doobie Brothers, como quien no quiere la cosa, quedaron como clásicos. Y bueno, en este caso vamos a escuchar un tema de ese momento que está ahí en el margen de mucha gente. Long Train Running. Entonces, los Doobie Brothers. Disappear without love. Banda sonora de toda una época, ¿no? Banda sonora sin duda. Y tiene una cosa de una mezcla entre la voz de Creedence con algo de funky, algo de disco, porque sí, tiene ahí una mezcla muy particular que hace que sea un tema de esos absolutamente... Sí, hay muchos para traer de repente de algunos tiempos que tienen que ver con eso, con bandas sonoras de... Este es uno de esos momentos, que no asocias mucho nombres, porque por ejemplo Creedence es un nombre, ya es un clásico. Sí, es un clásico importante, ¿no? Fogerty, John Fogerty y tal. Pero esto es como, viste que aparece ahí los Doobie Brothers. En verdad uno no asocia el nombre con el tema, digamos. Con el tema. Dicen de Doobie Brothers, dice, sí, creo que algo, capaz que escuché. Claro. Pero cuando uno pone esto, es claro que uno escuchó esto, digamos, ¿no? Ahí va. Que en la memoria está. En la memoria está. En la memoria está y en el presente está el margen sonoro. Sí. Compartiendo asombros. Asombros. Yo me voy a ir a Noruega. Sí. Con una mujer, una cantante, que pertenece a la etnia de los Sami. La etnia de los Sami son lapones, digamos, y en verdad viven en el pueblo Sami, digamos, se distribuye entre Noruega, Suecia y Finlandia. Y Noruega tiene la mayor parte del caudal de integrantes de esa etnia. Pero tanto en Noruega como en esos países, esa etnia es como de segunda categoría, digamos, ¿no? Ciudadanos de segunda, por decirlo así. Y ella suele trabajar mucho el tema de la discriminación en sus letras, o por lo menos su experiencia en ese contexto, tanto que en su primer disco... parece que ya había sacado iban las letras y unas fotos de ella que decía una lapona bien comida o unas cosas así, un poco jugando y riéndose de la visión que el resto de los noruegos podía tener de una cantante así. Ella hace una fusión entre la música tradicional de la etnia Sami y el jazz y el rock. En este tema se nota precisamente toda esa costura entre esos tres géneros que andan por ahí. Y ella se llama Mari Boine. Al comienzo se llamaba Mari Boine Petersen. Pero luego decidió achicar su nombre, ya que todos la conocían como La Boine, y bueno, dijo Mari Boine, y ahorramos tinta. Chau mamá, gracias por haber estado. Totalmente, claro. Sí. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Boy Boy Mu, que quiere decir algo así como me quieres o algo de eso. Bueno, ahí está. Noruega. Noruega, Mari Boine, perteneciente a una etnia de lapones, y nada, vamos a escucharlos. Where? Bueno, no, realmente un viaje hacia algo que es vos decías, no sé, que nos retrotrae a de repente músicas que uno puede asociar con yo te decía los Cranberries, los Cranberries, pero como representantes de esa zona, ¿no? De claro. repente, pero también vos decías pueblos los indios norteamericanos, porque tiene una cosa de rito que parece en el uso de la voz, que parece una ceremonia, por cómo usa la voz. O por lo menos por lo que nosotros estamos acostumbrados a través de las películas, a través de muchas otras cosas, a relacionar con formas de canto usados en celebraciones. Ella usa ese canto típico de su etnia, pero lo mezcla con sonidos, una sonoridad y unos ritmos que no son exactamente ligados a su etnia, más al rock. No, muy sí, reconocido. Un rock suave, sí, está bien. Pero sale de lo común y hace una mezcla bien interesante de tradiciones diferentes, digamos. Sí, podría estar en un festival de blues, blues, rock and roll. Ella suele estar en festivales de jazz, por ejemplo. Suele estar con su música, que tiene toda generalmente esta misma impronta de la forma de cantar, que es muy típica de su etnia y de su carrera, digamos, ¿no? Así que nada, era simplemente traer a una cantante noruega que además nos trae algo étnico y le pone otro color también. El Margen Sonoro en su programa número 92. Llega al 92, como decía la canción aquella del Cuarteto de Nos, invierno del 92, sí, en este caso verano del 92. Sí, no, y llega en buena forma, digamos. En buena forma, gozando de buena salud. Con ganas, así que... Cuando empezó el Margen Sonoro, pretendía llegar a grabar los primeros programas, los cuatro primeros, el primero, por supuesto. Y ver que también cómo iba la idea, cómo nos sentíamos y cómo un montón de cosas... fue durante la pandemia, además, así que tampoco se sabía muy bien qué iba a pasar... Si se iba a poder seguir, si no, si todas esas cosas. Pero hablando de modas, se comía guiso de signos de interrogación. Sí, ¿no? Totalmente. Porque no se sabía mañana qué iba a pasar. No, por eso la semana que viene. La olla, mijo, y ponés todos los signos de interrogación. Eran momentos así, así que no se podía hacer mucha previsión. Pero sigue vivito y sonando. Eso, si quieren comunicarse con nosotros en el sentido de enviarnos sugerencias, las músicas. De toda parte y color y lugar de cualquier época del tiempo, del espacio, son bienvenidas. Y bueno, y en eso estamos, como decíamos, acercándonos al programa número 100, que en realidad para nosotros es el... Bueno, acercándonos al 300, diría. Claro, acercándonos al 300, primero pasamos por el 100, pero... Primero pasamos, pero bueno. Pero sin apuro, pero sin tampoco... Apuro. Sin pausa. Sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa, como decía. Sin pausa. Una cosa que hemos hecho muy, muy interesante es que esta práctica para nosotros ha sido un ejercicio que después se tornó natural. Al principio, como todo ejercicio... Esa búsqueda constantemente, todas las semanas, puntualmente el margen. De cosas, de decir, que... Sí, yo a veces hago una lista de cosas que voy escuchando y digo esto, y lo tengo ahí como como salvataje. Pero sí, esa búsqueda de ir, buscar, escuchar, tratar de ver con qué se conecta, con de dónde vienen algunas cosas, ese ejercicio es... Un ejercicio que posibilita no solo escuchar, sino de alguna manera tener como otra amplitud. Sí, sí. ¿No? Uno se para desde otro lado. Y nada. Bueno, nos vemos. Entonces, así que si quieren escribirnos, nos escriben a flojitoproducciones@gmail.com o por el mismo Facebook del programa. Así que nada, esperamos y los esperamos en la próxima. En el Facebook van a encontrar. También videos de muchos videos de programas. Los fines de semana tratamos de subir al menos un videíto con algunos videos con algunas de las músicas que hemos tenido, un poco para recordar y para, porque vale la pena a veces escucharlos o ver a los artistas en sus temas o cantando o lo que fuera. Así que ahí pueden buscar el Margen Sonoro por distintos lados, y también el Margen Sonoro es emitido en Radio Uruguay Online sábados y domingos a las 2 de la tarde y en Radio La Zurda los miércoles a las 13 y a las 21 horas. Eso, recuerde que son radios online, así sí, que radios online. Las pueden escuchar tranquilamente desde su celular o de cualquier lado. Como siempre, los esperamos. Esperamos que por lo menos hayan disfrutado como nosotros, aunque sea de conocer cosas nuevas, de conocer cosas que uno no sabía que estaban ahí o no se acordaba que estaban ahí. A veces la memoria es bastante infiel en eso. Su papel no es solo recordar, sino también olvidar. Pero a veces viene bien recordar alguna cosita que andaba por ahí, que despierta otras, porque despierta recuerdos de esa época, porque despierta historias, porque despierta, en fin, cosas diversas. Así que nada, nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima. Buena música para todos. Un abrazo grande para toda la barra y, por supuesto, para el Margen Sonoro. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.